Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, muy buenas. Te damos la bienvenida. Esto es un nuevo programa de la revista de Radio Esperantia aquí en radioesperantia.com. Y como siempre comentamos al principio, es este pequeño rinconcito que tenemos dedicado a la cultura y también a la creación. Te damos la bienvenida y, por supuesto, recibir el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos desde la realización y presentación. Quien te habla, Fran J. Saavedra. Aquí, como comentamos, tenemos a creadores, autores de todo tipo, literatos, escritores, cineastas, compositores, luthiers, también filósofos. Y todos pues vienen aquí y los invitamos para que nos cuenten lo que están creando en ese momento. Y volvemos al mundo de la literatura y lo hacemos con un buen amigo, es Juan Carlos Navarro, que acaba de publicar una excelente novela que se llama Vela, y con el que vamos a hablar y que nos va a contar pues un montón de detalles de este fantástico libro. Así que sin perder un instante, saludamos al verdadero protagonista de esta velada de hoy, que es Juan Carlos Navarro. Te damos la bienvenida, buenas tardes, bienvenido y encantado. Muchísimas gracias por estar ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Fran. Bien, aquí, pues mira, contento de estar aquí un ratito contigo y compartir este tiempo. Pues fantástico, y además hablando de lo que nos gusta, que es la literatura, la escritura, la creación, etcétera, etcétera. Acabas de publicar un libro con Amazon. Cada vez me encuentro más personas que obvian las editoriales y se dedican a la autopublicación, que es un sistema como otro cualquiera, pero que veo que cada vez tiene más aceptación. Lo primero, ¿por qué adoptaste este sistema para publicar? Y cuéntanos un poco tu experiencia desde que ha visto la luz del libro, Juan Carlos. Pues mira, yo he publicado ya dos libros antes que este y lo hice con una editorial con la que me fue muy bien, estaba súper contento. Lo que veía es que después necesitaba un impulso más fuerte a nivel de la red. Y entonces tomé la decisión de hacerlo por Amazon y tomar medidas en el asunto, tomar partido e investigar, sobre todo porque soy una persona muy curiosa, e investigar cómo funcionaba todo esto de Amazon, la autopublicación, y ver un poquito cómo iba. ¿Y qué tal la experiencia? Totalmente distinta a lo que habías hecho hasta ahora, ¿no? Sí, completamente diferente. Aparte, se tiene que poner uno al día completamente, porque una cosa es que el editor te haga el trabajo y otra cosa es que tú hagas de editor y aparte de dedicarte a vender tu propio libro. Tienes que ponerte al día, actualizarte, aprender mucho. Pero bueno, estoy contento porque vas viendo cómo funciona el entramado este, el negocio, por decirlo de alguna manera, y vas viendo pues que vas haciendo tus pinitos y vas consiguiendo tus pequeños logros. Mira, muy contento. Porque aquí, claro, digamos, el meollo de la cuestión es la publicidad que le hagas a tu libro, porque lógicamente estás con una gran potencia vendedora que es Amazon, todos lo conocemos, pero claro, estás ahí como una gota en todo el universo. Tienes que darte a conocer y que esa gota vaya creciendo, vaya llamando la atención para que los posibles lectores pues se interesen, ¿no, Juan Carlos? Sí, completamente. Aparte vas viendo de que realmente eres, como dices tú, una pequeña gota en el océano y reclamas la atención igual que todos los demás que están alrededor tuyo y tienes que ir buscando tu factor de que te diferencie y que haga que la gente te encuentre. Y encontrar ese algo que te diferencia, creo que es lo que nos marca el camino. Vamos. Sí, no es nada, no es, perdón, Frank, dime. No, no, sigue. Básicamente, yo al principio empecé publicando, vendiéndolo alrededor de donde yo estaba, haciendo alguna publicidad en internet, pero realmente tienes que buscar un nicho que te haga ser único para poder intentar encontrar ese público tuyo. si no es muy difícil, porque si no es todo muy genérico, todo es muy parecido, es buscar tu nicho. Exactamente. Y en la reseña podemos leer que Vela es karma, acción y personajes con mala vida que intentan apegarse a la realidad para no perder el pulso con ella. Se puede decir que es una novela de autosuperación. Juan Carlos, ¿es algo más? Cuéntanos un poquito o defínenos la sinopsis para ponerle los dientes largos a los posibles lectores y que vayan directamente a la página a hacerse con el libro. Yo al principio, cuando esto fue algo que me salió sin más, o sea, yo quería leer una no... quería leer, no, quería, bueno, sí, siempre he querido leer una novela y esta fue la que a mí me hubiera gustado leer, algo bastante animado, con personajes bastante actuales. De hecho, después del coronavirus, la forma de comportarnos de todos ha cambiado mucho. Y cuando yo escribí esto, que fue, empecé en el 2019, esto era una novela extraña y sin embargo ahora la veo bastante actual. O sea, veo que los personajes son supervivientes que están intentando seguir adelante, mantenerse en pie y seguir viviendo la vida y no perder el pulso. Por eso pongo que es acción, personajes con mala vida, pero no es porque sean malos, sino porque realmente muchas veces terminamos viviendo cosas que no nos gustan porque el devenir de los tiempos nos hacen encontrarnos en situaciones que no hubiéramos visto hace 10 o 20 años. Pues fantástico. Y la pregunta que le hago a todos los escritores, cuéntanos un poco cómo te surge el escribir este texto y si te costó mucho, desde que lo piensas, de que le pones el andamiaje de capítulo 1, prólogo, capítulo 4, final, etcétera. ¿Te costó mucho y cómo te surge la idea de crear esta historia? Bueno, esto surge bueno, ya yo te había comentado que yo solía viajar a Japón. Yo en Japón pues solía escribir y poco a poco esas escrituras, esos escritos iban ampliándose hasta el punto de que escribí el primer libro. Esto fue por allá por el 2013. En el 2019 pues escribí el segundo y entonces me planteé escribir una novela. A ver, oye, vamos a ver qué es lo que sale. Y mira, estoy muy contento con lo que salió, no me lo esperaba, la verdad es que estoy muy sorprendido, pero a la misma vez ha requerido un trabajo arduo, porque no es lo mismo escribir lo que yo escribí antes, que era un libro de autoayuda, a escribir una novela que tiene que ver, son herramientas completamente diferentes. Y tuve que prácticamente empezar de cero, empezar de cero y en el segundo capítulo parar y decir, aquí tienes que hacer un guión, porque lo que estás escribiendo es muy complejo. Y necesitas tener una, vamos, necesitas tener un rumbo y eso te lo da el guión, el mapa, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí ya todo vino más sencillo, más rodado. ¿Te consideras un escritor de brújula o de mapa, Juan Carlos? Yo diría que ambos. Necesito un mapa porque lo que yo escribo suele ser complejo, suele ser muchos datos, personajes, vivencias. Y si no tienes un mapa, es muy fácil que te pierdas o que pierdas el hilo de los personajes. Pero después, en el momento cuando sigo ese mapa, me dejo ir y los personajes cobran su propia vida y aparecen cosas que ni yo me pensaba que podían suceder. Entonces, es una mezcla entre una cosa y la otra. ¿Y por qué la protagonista tiene este nombre tan sugerente, Bella? Bueno, eso tiene una cosa muy simpática. Mis hijas, en el 2019, pues tenían dos muñecas, una que se llamaba Bella y otra que se llamaba Molly, que son justamente las dos protagonistas de la novela. Fíjate, bastante curioso. ¿Qué te iba a decir? A lo largo del programa nosotros le preguntamos a los escritores una serie de cuestiones y así pues los lectores pueden conocerlos un poquito más, pueden adentrarse un poco en su vida, su obra y a mí me parece fantástico. Esta sección la inauguramos con Alberto Vázquez Figueroa y al que le preguntamos que cuál era su entorno de trabajo, de creación, si tenía un despacho, si tenía pues un lugar determinado, si prefería escribir de día, de noche, si se ponía música, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el entorno de creación, en este caso, de Juan Carlos Navarro? Bueno, realmente suelo escribir por la noche. Cuando ya toda la familia se acuesta, pues tengo tiempo y me Sí. pongo a escribir. Lo que normalmente después se me ocurren muchas ideas en cualquier lado, trabajando, conduciendo el coche, y tengo que parar y escribirlas, si no se me olvidan. Entonces, el entorno de trabajo es nocturno, pero después a la hora de ocurrirse, cuando se me ocurren las ideas, puede ser en el sitio más insospechado. Tengo que estar, a veces tengo un bloc a mano, a veces tengo que coger servilletas e ir apuntando esas cositas para después acordarme. ¿Prefieres música? ¿No te pones música? Me es indiferente. Con música es agradable, pero cuando me coge el momento ese, por ejemplo, este fin de semana estuve de viaje y justamente el vuelo de aquí a la península, en ese trayecto no paré de escribir. Entonces te llega ese momento y empiezas a escribir donde te coja. O sea, la inspiración te coge en donde menos te lo esperas. Ya. O sea que no tienes problemas en encontrar una ubicación. Ahora se ha puesto muy de moda y además cada vez más la inteligencia artificial. Y yo estoy observando un par de corrientes. Una que dice que la inteligencia artificial pues prácticamente va a acabar con los creadores y que vamos a tener que buscarnos los garbanzos en otro lugar o directamente desaparecer. Y hay otra corriente a la que digamos, me subiría, que dice que es una herramienta como otra cualquiera, de las que han surgido a lo largo de la historia, y que bien llevada, pues nos puede ayudar un poco a automatizar pues las tareas y más tediosas. ¿Tú qué piensas? Y además cuéntanos si has interactuado con la inteligencia artificial, qué te parece y en qué corriente te ubicas de estas dos, Juan Carlos. Vale. Pues contestándote esa pregunta, que tiene varios puntos, quería comentarte, yo jugaba al ajedrez y juego al ajedrez, y el ajedrez, la inteligencia artificial en el ajedrez, digamos que ha desbancado al ser humano, ha avanzado tanto que hasta los campeones del mundo se ven con complicaciones para ganarle a eso. Bueno, para ganar no, si haces varias partidas a 10 partidas, generalmente suelen ganar las inteligencias artificiales. Es decir, para cosas muy concretas, como por ejemplo el ajedrez es muy bueno. A nivel creativo todavía lo veo difícil, pero creo que el camino que ha utilizado el ajedrez ha sido bueno, porque los torneos siguen siendo para personas humanas, pero ellos se preparan con inteligencia artificial. Es decir, usan la inteligencia artificial para poder elevar su nivel. Y de hecho, ya hay niños que tienen 9, 10, 11, 12 años que ya son grandes maestros. Pero claro, esto es debido al uso de estas herramientas. Yo pienso que en la escritura pasará lo mismo. Yo no sé si nos adelantarán y escribirán mejores libros que nosotros, pero sí por lo menos veo que vamos a utilizar las herramientas como se ha utilizado en el ajedrez, de una manera que nos permita crecer más rápido que antiguamente, que hace 10, 20, 30 años. Y por Exacto. otro lado, utilizo la inteligencia artificial, pero para recabar datos, para buscar información. Lo que he visto yo todavía no nos alcanza. Todavía está un poquito por detrás, bueno, un poquito no, bastante por detrás de nosotros. A nivel creativo les cuesta. Exactamente. ¿Has tenido algún problema con plagios, piratería, etcétera, etcétera? ¿Has visto partes de tu obra, bien de esta o de otra, o la de las otras, y en internet, que ha dicho, pues fíjate, me la han copiado así, pues fíjate, no me he dado cuenta y sin pensar? O de momento, pues no se ha encontrado nada de esto. Sí, ya lo han hecho. Había un libro que el segundo libro lo copiaron bastante, pero era muy difícil. Cerrabas algo y aparecía otro, pero al final te están haciendo publicidad también. No estoy a favor, pero no deja de ser algo más conocido. No es Claro, porque positivo, no es positivo, pero esto he hablado con varios escritores y les sí. pasa a todos lo mismo. Te plagian y es muy difícil cortar eso. Pero el hecho de que te plagien significa que que es interesante lo que escribes y que merece la pena ser plagiado. O sea que es como una especie de piropo que te echan, ¿no? Aunque, como dices, es bastante negativo, Juan Carlos, ¿no? Sí, es negativo porque realmente es trabajo tuyo, es algo que te has esforzado por llevarlo adelante, es un proyecto en tiempo y en dinero. No me gustaría que fuera así, pero al final te tienes que rendir ante la situación. Ya es inevitable, lo único que puedes hacer es decir, es inevitable lo que ya se ha hecho. Cierras la página web pero es que de repente aparece otra. Lo que tienes que hacer es centrarte en tu trabajo y seguir adelante. Exactamente. ¿Te ha costado más escribir novela, o sea, ficción que lo que había escrito antes, novelas de ensayo, autoayuda, cosas de estas? ¿Has notado alguna diferencia en cuanto a la complejidad de elaborar el libro? Es más divertido escribir novelas, porque cuando escribes autoayuda lo veo como más impersonal, porque tienes que hablar del funcionamiento interno, de cómo lo haces. Aunque lo personalices y pongas un ejemplo, siempre estás hablando de algo subjetivo, algo que no se ve, algo que se percibe en base a los errores, no lo percibe como algo sólido. Sin embargo, a la hora de escribir una novela, el personaje de la novela le va a ser lo mismo que el de autoayuda, lo que al darlo en persona, con una persona ahí, personalizado, se ve mejor. Entonces, la novela para mí es más divertida. Y después de terminar de escribir este libro, ¿tienes ya en mente otro o estás escribiendo otro o ya lo has terminado y ya estás esperando a que se lance este, empiece a coger un recorrido y lanzarlo? Cuéntanos, ¿cuáles son tus futuros proyectos que veremos próximamente? Tengo ahora el guión casi terminado de la segunda parte de Vela. Por otro lado, estoy haciendo mis pinitos en ciencia ficción. Eso es algo, pero para textos cortos. Y me está gustando, la novela me está gustando mucho. No es que la autoayuda no me guste, pero me parece más personal, más divertida. Que te realizas más, vamos, ¿no? Que te motiva más. El poder darle cara y forma y situaciones es más ameno. Le echas más tiempo, te diviertes más, es más productivo, te sientes más realizado. Exactamente. Y sobre todo más divertido, porque si no te diviertes con lo que haces, esto no cuesta llevarlo adelante. Exactamente. Cuando nos vimos, que bueno, para que lo sepan los oyentes, estuvimos hablando con Juan Carlos hace unos días. Estuvimos ahí pues un rato muy agradable. Y nada, estuvimos hablando de lo que nos gusta, prácticamente sin parar, de series, de libros, de escritura, de literatura, una maravilla de velada. De Y historia. de historia exactamente, y te vi muy interesado por el mundo de las series. Entonces, ¿ves esta novela y alguna otra que escriba como una serie de televisión? ¿Ya te lo imaginas? ¿Lo visualizas? Yo te comento lo que me ha dicho gran parte de las personas que ya han leído la novela, y es que la ven como serie. O sea, la forma como está escrita es muy visual. Y entonces cuando voy relatando alguna cosita o los que lo han leído lo ven, me dice, es que esto parece una serie de televisión. Sí. Es que ahora mismo, pues hay un montón de, bueno, yo conozco varias editoriales que tienen una pequeña división que es para llevar a la pantalla, bien grande o la televisiva, a series de televisión y demás, que está empezando a funcionar. Y cuando se quedan, digamos, huérfanos de ideas en las productoras, pues echar mano de las grandes novelas de la literatura, o grandes, o pequeñas, o medianas, o sea, lo que hay en el mercado. Y últimamente pues estamos viendo bastantes series que provienen de novelas. Me viene a la mente de una productora, dicen, que lo hace todo a través de su filial para ficción, que es Zebra, los conozco, y por ejemplo, Memento. Memento, pues Memento Mori es una de las series que incluso me parece que me comentaron que iban a hacer una nueva temporada y que está allí. O sea que Son hermanos, literatura y ficción y producción, pues están hermanados. Pues qué te digo, Juan Carlos, ha sido un verdadero placer estar compartiendo este tiempo de radio contigo, ha sido un lujazo tenerte aquí para que nos hables de esta novela. Y lo que te digo, como estamos tan cercanos en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, pues vamos a esperar unos meses, si quieres, y te volvemos a contactar y así nos dices cómo ha ido evolucionando la novela, qué te has encontrado, qué te han dicho los oyentes, porque esto prácticamente está recién salido del horno y bueno, pues referencias no tendrás excesivas, aunque tienes unas cuantas, como hemos comentado, pero el grueso del feedback que dicen los modernos ahora, pues llegará en unos meses. ¿Te parece bien, Juan Carlos? Es así, me parece perfecto, Frank. Pues fantástico. Juan Carlos, muchísimas gracias. Espero que sigas muy bien, que sigas escribiendo y volvemos a contactar en breve. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Frank. Gracias, muchas gracias. Y nosotros Chao. despedimos al amigo Juan Carlos Navarro. No te preocupes que todos los enlaces los tienes en este post de radioesperantia.com. Tendrás el enlace a su espacio en Amazon. Tienes la portada de la novela, tienes la forma de contactar con él. O sea, no hay ningún problema si quieres hacerte con esta maravilla, Pela de Juan Carlos Navarro. Como te digo siempre al final, a ser moderadamente felices y por supuesto, muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Fran. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias. Pues qué te digo, fenomenal, ¿ves? Todo llega, como dice mi madre, y en el momento que tiene que llegar. Y ahí estamos. Yo lo edito y te mando el Ah, vale, resultado cuando lo tenga, ¿vale? ya está fuera de la red. Sí, ya Pues, hemos vale. parado, ya hemos parado, sí. Perfecto, Fran. Oye, muchas gracias. No, Gracias. gracias a ti, por supuesto, ya te lo dije, me encantaría y mira, ya lo hemos hecho. Yo lo Me ha edito, encantado. te mando el resultado y ya lo compartes por ahí y tal, que quedará muy bien, ya verás cómo sí, ¿de acuerdo? Gracias, Fran. Buenas tardes. Venga, igualmente para ti. Venga, hasta luego, Juan Carlos. Chaito. Venga. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.